gestión de los cuerpos intermedios es el primer trabajo por la salud de una sociedad. Y yo creo que ahí es donde de una manera sumamente importante se da la presencia de los médicos cristianos. En una sociedad apóstata es donde se puede hacer el trabajo del Marcel Clément, un laico católico francés, director de la revista Don Nouveau, autor de varios libros, donde Marcel Clément habla de la formación de microcristianidad. En los ambientes, o en los momentos más difíciles, donde uno dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para salvar esta sociedad? ¿Cómo podemos los cristianos influir desde arriba? No tenemos en nuestras manos los medios de comunicación, salvo el Q. No tenemos en nuestras manos el poder político, no tenemos en nuestras manos la universidad ni la escuela. ¿Qué podemos hacer? Las microcristianidades, es el trabajo que empieza desde abajo, como decía, por una familia, por un grupo de familias que tienen la misma visión de la vida y la misma educación de los hijos. Y a través de esa familia llegar a la escuela, a través de esa familia llegar al municipio, a través de esa familia, es un trabajo de restauración desde abajo el mundo que tiene que ir creciendo. Pero es otro de los conceptos que puede ser, sí, por supuesto, ligarlo mucho, de gran orientación para el apostolado de los médicos cristianos en el mundo. La idea de microcristianidad y de la restauración de los cuerpos sagrados. Concordancia entre la vida y la fe para esto, ante todo, con la que se convierte en el don del mundo, con la honradez en todos los negocios. Así que el laico cristiano tiene que ser un testimonio en su profesión, en sus negocios. Lamentablemente a veces se da eso que decíamos el otro día, esa especie de liberalismo. Su pasillo está metido en la iglesia y todo eso, pero es el bolillero más sinvergüenza del pueblo o es un comerciante que con la caridad fraterna, con la plena conciencia de su papel en la edificación de la sociedad, de esta forma su modo de proceder va a penetrar. Fíjense que no usa la terminología que induce microcristiandad de cuerpos intermedios, pero el laico cristiano, con su ejemplo, con la concordancia entre la vida y la fe, con su honradez, con su caridad, con la conciencia de su papel, poco a poco va penetrando en el ambiente de su vida y en el ambiente de su trabajo. La misma idea. Este apostolado debe abarcar a todos los que se encuentran en el ambiente y no debe excluir bien espiritual o material alguno que pueda ser. Es decir, en todos los órdenes. Como decíamos el otro día, la caridad abarca todos los hombres, pero los verdaderos apóstoles, lejos de contentarse con esta sola actividad, ponen todo su empeño en anunciar a Cristo y a sus prójimos también de palabra. Es decir, el laico cristiano puede preocuparse y hasta colaborar a lo mejor con los no cristianos, qué sé yo, para que haya justicia en el trabajo, en la profesión, para que se haga una escuela o para que se haga una obra de progreso del pueblo, para que se ayude a los que están necesitados, pero no va. Recuerden, yo se lo recordaba en la misa el otro día, las palabras que decía el padre Zurro aquí, ¿cierto? Cuando hablaba de su trabajo como apóstol laico, dice, en un momento me di cuenta que no bastaba, y estaba bien, sí, las chapas, los ladrillos, las casas, pero se dio cuenta que no bastaba. Y todo ese compromiso temporal, sí, pero lejos de contentarse con esta sola actividad, pone todo su empeño en anunciar a Cristo y a sus prójimos también de palabra. Porque son muchos los hombres que solo pueden escuchar el Evangelio o conocer a Cristo por sus destinos seglares. Y termino con una breve referencia a los órdenes nacional e internacional. El Concilio ha ido presentando estos campos de apostolado como creciendo a partir del apostolado personal, la familia, la juventud, el orden social y aquí ya toca el orden nacional e internacional. En primer lugar, el orden nacional. Se relaciona con lo que veníamos diciendo recién. En este campo, los seglares son los principales administradores de la sabiduría cristiana. En el amor a la patria, el Concilio habla del amor a la patria, no es algo diferente, y en el fiel cumplimiento de los deberes civiles, siéntanse obligados los católicos a promover el genuino bien común. Es decir, el laico católico tiene una responsabilidad de la promoción del bien común, una responsabilidad social, política, un compromiso con el bien común. Esto falta, esta conciencia cívica falta muchas veces en la iglesia. Y hagan valer el peso de su opinión para que el poder político se ejerza con justicia y las leyes respondan a los preceptos de la moral y el bien común. Los católicos preparados, así como antes señalábamos con mucha fuerza, la primacía de lo sobrenatural, también aquí tenemos que señalar el otro lado. A veces existen los ambientes católicos un falso sobrenaturalismo, para el cual la palabra política o el compromiso en cualquier orden social es una mala palabra. Acá también eso no se toca. Nosotros tenemos que rezar, nosotros somos católicos, ¿cómo te vas a meter en eso? Para que poner el peso de su opinión, para que el poder político se ejerza con justicia y las leyes respondan a los preceptos de la moral y el bien común. Los católicos preparados en los asuntos públicos y fortalecidos, como es su deber en la fe y en la doctrina cristiana, no rehúsen desempeñar cargos políticos, ya que con ellos dignamente ejercidos pueden servir al bien común y preparar al mismo tiempo los caminos del Evangelio. Que decíamos el otro día, el orden social, que al menos respeta el orden natural, que poco a poco se va impregnando del espíritu del Evangelio, es una ayuda extraordinaria para la salvación de las almas. En esto incluso puede darse el cooperar con todos los hombres de buena voluntad. O sea, muchas veces en este trabajo el laico católico se encontrará con no católicos, pero en tanto cuanto son hombres de buena voluntad y trabajan por algo que es justo, que es bueno, que es santo, que es amable, existe la posibilidad de colaboración. Ojo con esto también. Muchas veces puede ser utilizado el católico, puede ser utilizado y puede ser instrumentalizado, sobre todo cuando se trata del marxismo. No creo que el marxista se lo pueda poner entre los hombres de buena voluntad. Y luego, señalar la dimensión internacional. Uno de los signos de nuestro tiempo es el creciente sentido de solidaridad entre todos los pueblos. Es decir, ya no se habla solamente del bien común en el orden nacional, sino de un bien común internacional. También aquí puede darse la misión de los laicos cristianos. Los seglares deben ser conscientes del campo internacional y de los problemas y soluciones, así doctrinales como prácticos, que en él se producen, sobre todo respecto a los pueblos en vías de desarrollo. Y señala después algunas cosas concretas, los que trabajan en naciones extranjeras, los que viajan, deben ser en todas partes creados itinerantes de Cristo. Terminamos con esto el capítulo 3.